lata y la grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Escuchando en la otra oreja, la otra oreja zapatista. Y seguimos recorriendo los compas, Trovi Cumbia, desde Chiapas, este disco recién llegado, La Lora Proletariana. Y porque esto ya comenzó, dos canciones que en comunidades zapatistas se siguen cantando. La la la la la.